beneficios que tienen los jubilados con relación al colectivo. Contanos un poquitito qué es lo que el beneficio que tienen y qué es lo que ustedes están pidiendo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el motivo de esta reunión, de esta conferencia de prensa, es notificar cómo terminamos el año con esta campaña del tema del boleto, que la idea central es ampliarlo a más beneficiarios. ¿Qué cantidad de beneficiarios? Del orden de los 1.000, 1.200. ¿Y a cuánto pasarían si ustedes pueden lograr esto? No tengo idea, porque justamente es lo que faltan, digamos, estadísticas, pero de 1.200 sobre 24.000 personas, digamos, beneficiarios de PAMI y de ANSES aproximadamente, estimamos de que por lo menos un 20%, un 25%. Hoy esos 1.200 que tienen beneficios con el valor del boleto público es porque tienen un solo haber. Claro, claro. Se le otorga solamente a quienes ganan la mínima. Entonces, la base es chica, digamos, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que es pensionada, que a eso no la cobra. Quien cobra dos haberes no tiene acceso al boleto. O aquel que gana a lo mejor 500 o 1.000 pesos más, no llega. Ustedes estaban pidiendo que se amplíe un poquitito. Me decía recién en la conferencia de prensa que han hablado con José Luis Baroni, quien era presidente de la Comisión de Transporte, y había buena predisposición. Total, total. Así que sí, contamos con, con respecto al municipio, los concejales en general, contamos con el apoyo de ellos, lo ven con buenos ojos, el hecho de aumentar esa base, digamos, ¿no es cierto? Del orden de dos sueldos. Pero vos fíjate lo que está sucediendo ahora, digamos, ¿cuál es el haber mínimo ahora? Tomamos con los bonos, sin los bonos, entonces hay que dejar también de cantar un poquito, que se tranquilice la cosa. ¿Y aquellos beneficiarios del boleto, cuánto pagan el boleto hoy? Tienen 10 boletos gratis y el resto al 50%. Es una ayuda importante. Sí, es una ayuda importante. Que sumada a congelamiento de tarifas, que sumada son bonos que será. Bueno, todo eso ayuda y colabora en la emergencia. Más allá de que alguna predisposición, ustedes están haciendo una campaña de firmas. Exactamente, para apoyar esto estamos juntando firmas en la población en general, que nos apoya mucho. Todos los sábados nosotros nos reunimos a juntar firmas. Eso va a apoyar esto. Y con relación al PAMI, bueno, va a haber cambio de titulares, pero bueno, había buena predisposición también por parte de Pablo Díaz Cisneros. ¿Pudieron lograr algo? El tema de que los turnos sean más rápidos, que no tengan que hacer tanta cola. No, en la práctica no logramos. Si bien tuvimos una buena relación con él, siempre fuimos atendidos, eso hay que destacarlo, en la realidad no. En la realidad no, los turnos siguen así, digamos, alejados. Un especialista anda de dos a tres meses, logrando un turno de un especialista. Los médicos generales, los médicos de cabecera, están como mínimo 10 días hasta un mes. Alberto, la última, ¿qué opinión les merece a ustedes estas medidas que ha tomado el gobierno nacional, ¿no? Alberto Fernández, con relación al bono de 5.000 pesos para los que se cobran la mínima, y después el tema de que sea por decreto el aumento para los jubilados, que antes hacía en marzo y en septiembre. Me da la sensación que es una buena y una mala, ¿no? Sí, tengamos paciencia. La situación es muy mala, digamos. Entonces, tenemos que tranquilizar las cosas y ver qué pasa. Vamos a esperar estos 60 días con eso como quedan, con un mínimo del orden de los 20.000 pesos, de ahí para arriba. Y entonces, yo diría esperar. ¿Pero cómo lo ven ustedes el tema del bono y del decreto? Lo vemos bien, sí. ¿Y después que tenga que hacer por decreto el aumento? Mira, ahí ya tendríamos que entrar la expresión mía es la correcta, en los partidarios. Están los partidarios que sí, los partidarios que no. Entonces, quienes confían en el gobierno saben que por decreto va a defender, pero va a defender, digamos, sus intereses. Entonces, ahora que hay que tener precaución y paciencia, tranquilidad. Sí, vamos a dejar que todo se acomode y después yo estimo que aproximadamente en marzo ahí vamos a tener el terreno más claro y ahí vamos a empezar a con los petitorios o las luchas, digamos, ¿no es cierto? O las opiniones para dar respecto de lo que se está haciendo. Alberto, gracias como siempre y buen año. Un gustazo, que pasen un buen año. Adiós.